Pues estamos vía telefónica con un amigo del alma al que aprecio muchísimo y he seguido mucho su trabajo. Me da mucho gusto estar contigo vía telefónica. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Teresa. Gracias. Es siempre un evento compartir contigo, hablar contigo. Me llena de mucha alegría. Ay, Juan Luis, para mí también he aprendido muchísimo a través de las conversaciones que hemos tenido, así que cada vez que hay oportunidad y que nos puedas compartir sobre nuevos proyectos, siempre tengo alguna duda que me gustaría que compartieras, no solamente conmigo, porque sé que hay muchas personas que están interesadas en lo que es el cine latino, ya sea como parte de lo que es como actores o como productores o simplemente como espectadores. Entonces, antes de que me cuentes sobre tu más nuevo proyecto, te contaba sobre que últimamente, bueno, que he tenido tiempo de ver televisión, pues me tocó ver una serie en la que participaron muchos hispanos. Pero todavía sigo viendo que existe mucho, yo no sé si es por parte del casting o de los directores, esto es solamente especulación y es una plática entre amigos, pero obviamente tú conoces mucho sobre esto y veo que sigue imponiéndose, la palabra estereotipo entre los hispanos. Mira, yo te voy a dar una opinión que mientras estábamos haciendo la preentrevista, se me ocurre, pensando en mi propia experiencia, para darle validez a esta conversación, yo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo soy nacido en Puerto Rico, de padres puertorriqueños, y me veo muy blanco, como si nunca hubiese tomado sol. Eso es genético, es herencia. Por ende, cuando la gente me conoce como Juan Luis Acevedo, me pregunta inmediatamente de dónde soy. Y me preguntan que si soy de España, si soy europeo. Inmediatamente le digo que soy del Caribe. Me miran como si yo hubiese perdido la cabeza y me gritan, imposible, no puede ser. Y yo le digo, ¿y por qué no? Pero es que eres muy blanco y eres muy alto. Y yo le dije, señores, ustedes de verdad que tienen que empezar a viajar, porque ustedes no tienen un sentido de nada. Y aquí el problema en el entretenimiento es que se hace la televisión al servicio del centro de Norteamérica, no al servicio de California, ni al servicio de Chicago, ni al servicio de Nueva York, ni al servicio de Florida. Por ende, nosotros los que estamos envueltos, como tú, cualquier otra persona que esté interesada en trabajar en este medio y que se vea dentro de cómo se mira al espejo, rubio de ojos azules o de una tez más pálida, tienen que comenzar a enfocarse en la calidad de su trabajo y no abanderizarse ni no identificarse como ser solamente una cosa. Porque los hispanos no podemos caer, y con todo el respeto, en la misma situación que cae el afroamericano, donde siempre están protestando que no hay suficiente trabajo para ellos en la televisión. Y sin embargo, la protagonista de la serie Scandal, Kerry Washington, es de color. ¿Entiendes? Es afroamericana. Whoopi Goldberg y Sherry Shepherd son afroamericanas. Ellos tienen un canal que se llama BET. Aquí estamos hablando de los que estamos tratando de hacer carrera en el cine norteamericano, hablando inglés. Si tenemos un acento, tenemos que probar que somos mejores actores que nadie. Que compromisos con el trabajo, no con la bandera. Porque si nos ponemos una frontera, nos limitamos. Uno entra a una audición, uno la consigue por la calidad del trabajo. Yo estoy en este nuevo proyecto para abundar sobre esto. La película se llama Kiss of the Damned. Es la primera película como directora y escritora de Sean Cassavetes, la hija de John Cassavetes y Gina Rowlands. Y yo hago el personaje de Dimitri. Y Dimitri, el nombre te lo dice todo. O sea, Dimitri es un nombre obviamente muy europeo. Mucha gente audicionó, pero a ella le pareció que yo tenía lo que ella quería. Volvemos a lo mismo, el potencial existe, pero también como te hago esa historia, y estoy muy, muy, muy contento con ese proyecto, te cuento que audicioné recientemente para otro proyecto en el que el mismo casting director, que en el mismo momento me pregunta si estoy disponible para un callback y me lo da en el momento, dentro del cuarto, para el mismo día, en así como voy saliendo para agarrar mi bulto y dejar la oficina, lo escucho cuando le dice a la otra casting director, es maravilloso, pero tiene acento. Y la otra casting director le dice, silencio, que él todavía está aquí. Cuando yo me fui, me muerto de la risa porque me hizo reír muchísimo, me encuentro con que lo que sucede es que en la serie ya existía un personaje de una mujer hindú haciendo de una doctora, pero ella es hindú de la India, pero con acento inglés de Inglaterra. Okay. La serie se desarrolla en los Hamptons y tienen a un protagonista nuevo que es obviamente un actor mexicano, pero que tiene que hacer de un jugador de polo argentino. O sea que ya tienen otra persona más con otro acento como protagonista de la serie. Y ellos inmediatamente se asustan que producción va a decir, ay, otro acento más. La experiencia cinematográfica, la experiencia de televisión en los Estados Unidos todavía no está al mismo tiempo que la realidad de la vida que nosotros vivimos. Definitivamente. Esto me da una como una mayor amplitud en cuanto a la visión, pero José Luis, esta plática la tenemos que continuar. Por ahora me encantaría que compartas. Definitivamente. Para que lo mencione y lo sigas diciendo, los productores hispanos, los escritores hispanos, ¿dónde están? Porque no vamos a trabajar si no hay una perspectiva de que los hispanos somos más que bodegueros. Definitivamente. Ahora cuéntanos rápidamente sobre tu proyecto que podremos ver próximamente. Of the Damned. Es una película que la distribuye Magnolia Pictures y Magnet Releasing. Estoy muy, muy, muy contento con ella. Es una película de vampiros. Es muy retro. Es como le hace un throwback a las películas de los 70 con un look muy contemporáneo, pero te recuerda a esas películas muy de los 70. ¡Ah, qué padre! Milo Ventimiglia, Aaron Rappaport, tres actrices francesas divinas que de momento no puedo decirte los nombres. ¿Y cuándo la podemos ver la película? La película está disponible este jueves en On Demand, en todas las compañías de cable, con excepción de Dish y DirecTV, que sale el mismo día que sale en el cine en mayo 3. Pero este jueves lo pueden ver en iTunes o lo pueden ver en cualquier compañía de cable que no sea Dish Network o DirecTV. Por eso quería hablar contigo. Tenemos pendiente la conversación y tenlo por seguro. Que seguir conversando. De verdad que sí. Me encantaría que pudiéramos hacer una serie, aunque sea una vez o dos veces al mes, de continuar este diálogo. Fíjate que me parece que sería excelente y quisiera comprometerte de alguna manera porque no es solamente en mi blog, la intención no es solamente hablar sobre el cine comercial. Ojalá tuviera más tiempo para poder explorar. No te preocupes porque vamos a tener mucho más tiempo. Un abrazo a todos tu audiencia, un abrazo a todos los compañeros que tienen mucha fe de que vamos a seguir adelante y que vamos a seguir teniendo éxito porque nada nos detiene. Claro que sí. No olviden nunca que no es la bandera, es el trabajo. El trabajo es honra. Eso es lo que nos va a llevar a ser exitosos. Enhorabuena, que sigan los éxitos y muy pronto me pongo en contacto contigo nuevamente. Un abrazo y un beso enorme. Un abrazo, igual. Chao.